Cuicatud alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Satzebul surge en Sinacatán, Chiapas. El movimiento zapatista como inspiración y el intercambio ideológico y cultural que se da en la región son un detonante del proyecto. Damián Martínez, estudiante de guitarra clásica, y Rie Watanabe, violinista que desde Japón migra a México e incorpora su visión del mundo. Tojolabal, Zental, lenguas que también se integran a la obra del trueno maya. Mi nombre es Hugo Cabrera, la rola es Ixchulel Balamil, Satzebul. Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx.